Y lo tenemos a Facundo Literini en este momento del Círculo Trentino de Santa Rosa. Hola Facu, bienvenido. Hola, Paula, discúlpame que no haya podido estar ahí en el estudio, pero estamos con muchas corridas preparando la obra, el entorno, la recepción de artistas, etcétera. Entonces, se me complicó llegar. No, por favor, yo quiero que me cuentes la presencia de María Victoria Varela y de Lorenzo Bernardi. Quiero que le cuentes a la gente quiénes son. Bien, bueno, son dos artistas oriundos de la región del Trentino Alto Adigio, en Italia. Y bueno, los estamos recibiendo en el día de mañana para que puedan mostrar a la comunidad su obra teatral llamada Compartimos, un sueño llamado Argentina. Uh-huh. Un sueño llamado Argentina, que trata de expresar. Yo creo que ahí es donde radica, lo original o esta propuesta que es inusual. Uh-huh. Intenta como expresar cómo nos ven ellos, cómo ven lo que sentimos, lo que recordamos, lo que añoramos, cómo nos ven, uh-huh, ¿no? Desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿no? Tan cuando cual. Nos conocen, cuando empiezan el intercambio cultural, este intercambio cultural, cuando visitan nuestro país, uh-huh, etcétera. Y bueno, esta obra es, bueno, María Victoria es la autora de esta obra, uh-huh, y bueno, intenta expresar todo lo que ella observó, cuando estuvo por acá hace un año y medio, dos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla, de hacernos amigos, ¿no es cierto?, desde el Círculo Trentino de Santa Rosa, bien uh-huh, saben, una organización sin fines de lucro, una asociación que reúne a descendientes de italianos de la zona del Trentino, acá en La Pampa, y bueno, se dedica a cuestiones que tienen que ver con difusión cultural, proyectos de cooperación con la región allá en Italia. Y entre tantas iniciativas surgió esto de poder acoger la obra en nuestra ciudad, recibir a los artistas y bueno, poder mostrar esta propuesta. Qué lindo eso de que ellos se hayan venido, hayan recorrido el país, hayan contactado con todos los círculos trentinos. Hoy por hoy hay gente todavía que haya vivido en esa zona y esté viviendo todavía aquí. Nativos, trentinos nativos, sí. No que yo sepa. Bien. No, somos todos descendientes. Bien. Sí, tenemos un mapeo, digamos, de los clanes, que fueron, digamos, desarrollándose cuando los descendientes hace 100 años o un poco más echaron raíces en este territorio, pero trentinos nativos actualmente acá no. Bien. Pero bueno, ellos son de allá, estuvieron ya haciendo sus viajes, Lorenzo su gira. Pensemos que para ellos es una gira internacional esto. Claro. O sea, es su gira por toda Argentina, pero para ellos es una gira internacional. Tal cual, tal cual. María Victoria, dedicada siempre al teatro, a la actuación, actriz de profesión, encantadísima cuando vio la calidad de artista que hay acá en Argentina, quedó totalmente maravillada y bueno, su corazón tuvo esta reacción, ¿no? Hacer una obra de teatro. Qué lindo, la verdad. Ese lenguaje que ella conoce, ¿no? Como lenguaje universal para poder expresar todo lo que ella vio, cómo nos sintió, ¿no? Uh-huh. Y Lorenzo Bernardi, un músico reconocido, un guitarrista concertista. Uh-huh. Así que, bueno, la obra consta de eso, de María Victoria actuando con sus intervenciones y Lorenzo acompañando con la guitarra, con una guitarra clásica, en donde integra, cancionero de Italia, del Trentino, y lo integra con el argentino, con el cancionero argentino clásico, digamos, Y también es muy interesante el desarrollo de la obra porque hace su aparición tanto el italiano como lo que nosotros llamamos el cocoliche, hasta terminar en español. Qué lindo, Facu, que gente tan joven tenga ganas de hacer este recorrido, de conocer a otros descendientes, como vos decías, que no tienen quizás tan claro, digamos, la presencia en esas zonas, pero que a través de sus nativos, de esos parientes, de esos abuelos, puedan llegar y verlos, ¿no? También charlar con ellos de cómo se vive allá también. No, claramente. Esto se da en el marco de los intercambios que organiza la red de Círculos Trentinos. Ustedes piensen que no está solamente en La Pampa ni en Argentina, están a lo largo del mundo, porque, bueno, diáspora de italianos de la región hubo en todo el mundo, ¿no? Tal cual. Y esta red llamada Trentini nel Mondo, que es una asociación sin fines de lucro de carácter global, se dedica a eso, ¿no? A proyectos de cooperación y entre ellos el intercambio, ¿no? Y en que sea una red que pueda dar, no sé, un sostén a aquellos trentinos que estén viajando por el mundo, y ahí, bueno, tenemos la oportunidad de conocer, y bueno, quedan maravillados. O sea, en general, hemos conocido a más de uno, nos hemos hecho amigos, amigas de más de uno, y la verdad que quedan maravillados. Se les abre un nuevo mundo cuando empiezan a escuchar las historias de inmigración, algo que por ahí para nosotros está muy presente porque lo contaba o no, o se tuvo que reconstruir el abuelo, la abuela, la bisabuela, y ellos cuando entran en contacto con esa realidad y empiezan a escuchar historias, bueno, no lo pueden creer. No pueden creer, se abre, viste, es un antes y un después, un quiebre cognitivo de proporciones, y además todos expresan lo mismo, que cuando llegan acá parece que no se fueron, ven un pueblo muy similar al pueblo suyo allá en Italia. ¡Qué lindo! Bueno, está bueno eso en características, ¿no? Claro, bueno, y todas esas sensaciones que tienen, bueno, se expresan de distintas maneras. Nos han visitado periodistas y lo han expresado en notas, en fascículos, en periódicos de allá. Y bueno, en el caso de María Vittoria y Lorenzo, lo expresaron en una obra de teatro, que es un lenguaje. Totalmente, totalmente. ¿Cuáles serían una o dos características? ¿Intercambiaron algo de decir, che, bueno, qué viste tan parecido al lugar de donde vienen? Y por lo general no estoy hablando de ellos precisamente, estoy hablando de todos los que expresan, digamos, esto, que nos han visitado acá en Argentina, y algunos dicen, parece que estoy con vecinos, o me he cruzado gente que podría ser pariente mío tranquilamente, y me he cruzado italianos acá que son más italianos y nacieron acá que allá, o sea, de lo que puedo ver allá. Quedan muy sorprendidos, es como que les impacta eso. Y cuando entran en contacto con las historias de inmigración, realmente ahí quedan conmovidos porque son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es como lo vemos nosotros, que somos los descendientes, y otra cosa es como lo ven ellos, que no tienen ascendientes que emigraron. Y también les recuerda algo muy importante, y es que ellos, que los italianos en algún momento fueron emigrantes y que salieron de sus tierras en busca de oportunidades o de un futuro mejor para sus hijos. Qué belleza, realmente. Está muy bueno estos intercambios. Yo no sé si todos han tenido, todas las colectividades han tenido esta misma oportunidad, pero es maravilloso también poder generar este intercambio con ellos y bueno, y que ahora tenerlos este miércoles. ¿Cuándo llegan ellos? Ellos llegan hoy a la medianoche. Ya mañana empiezan todos los preparativos para, bueno, probar sala, probar sonido. Por suerte contamos con una sala muy bonita, como es la de la TTP, ya conocidos por todos, ahí en Bolivia y José Luro. Y bueno, También intercambian con nosotros, intercambian con la gente, y bueno, los esperamos a las 20:30. Tengo entendido que van a tener un diálogo post-obra por el que se quiera quedar, que quiera expresar qué sintió. Wow. Y después, bueno, tendremos que llevarlos a comer carne de la pampa, porque olvídate, si pasan por la pampa y no comen carne de la pampa, es un despropósito. Totalmente, y un vinito, ¿no? Sí, totalmente, eso puede estar como no estar, pero la carne de la pampa tiene que estar, una de las mejores carnes del mundo, ¿cómo puede pasar? Totalmente, totalmente, y me imagino que vos no vas a ir. Donde hay carne y vino, es muy probable que yo no esté. Tal cual, tal cual. Claramente estoy mintiendo, ¿no? En este momento. ¿Cómo estás acostumbrado al streaming, que aclarás? ¿Eh? Y que me conoce sabe que estoy mintiendo asquerosamente. Facu, bueno, recordarle a la gente entonces día, horario, lugar y en dónde sacan las entradas. Bien, les recuerdo ante todo, es entrada libre y gratuita, uh-huh. Así que no tienen excusa, o sea, háganse un tiempo y vayan, ya tienen organizada la salida de miércoles bien tempranito, uh-huh. Y la obra Compartimos un sueño que ama a toda Argentina, se desarrollará en la sala TTP en el día de mañana, miércoles 27, a las 20:30 horas. Recuerden, la localidad es por orden de llegada. Perfecto. Facu, muchísimas gracias por esta nota. Por favor, gracias a ustedes. Es un gusto siempre hablar. Me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, no se pudo. Igual no podrás hoy, pero otro día te vamos a estar esperando siempre. Y ya he estado ahí. Sí. Así que he estado, hoy no estuve, mañana estaré, claramente. No, ya lo sé, ya lo sé. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande, muchas gracias a todos ahí.